es algo que te dieron por vivir. La máquina humana poseyó su liberación. Me transformé en un hombre industrial, pero parece que me quedé atrás por algo que debes de ni sentir y ni vivir. Yo sé que hay libertad en tu agujero y es algo que debes ni de aguantar.